colmado de ansiedades, uno pasa de la risa a la rabia. De la desesperación al deseo. Con la misma facilidad con que las letras se intercambian. Fantasmas con formas de almas sufridas, esperando los encuentros curativos del deseo. Yeah. Muestras de poder perverso, vidrio rajado, sangre inyectada, hay duros como quien no es uno, hay tazas sin él que sobre el roce de la piel descansan. Hay amores que solo existen en la intensidad del riesgo, apretando a sus dueños con placeres como dueños. Resignarse no conviene, es el bus que no para. Es la dicha tan buscada, es el miedo a ser pirata. Son muestras de poder perverso. Uno. Hay tazas sin él que sobre el roce de la piel descansan. Descansan. Descansan. Descansan. Descansan. Descansan. Descansa, descansa, descansa, descansa.